¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te va? Laura Duval. ¿Qué todos de? De la escuela primaria de San Javier. Bueno, ¿cuál es nuestro inconveniente? Que nosotros desde hace 10 años teníamos un servicio de transporte docente que permitía que diariamente todo el plantel fuera a la escuela en este servicio, volvía al mediodía, a la tarde nos traía, porque no existe un transporte público que pueda llegar a San Javier diariamente, no existe. Los transportes escolares son exclusivamente escolares, es decir, no tenés acceso al transporte escolar, que tiene un recorrido y que tampoco te permitiría un doble turno porque llegás a un horario completamente lejano, ¿no? Ayer creíamos que estaba todo bien y bueno, más o menos a media mañana nos confirma un poquito más que no estaba el servicio de transporte para los docentes. ¿Qué pasó? ¿No se contrató este año? No se contrató este año. Uh-huh. Y bueno, entonces eso es lo que vinimos a plantear acá, esta necesidad. Y bueno, nos recibió el señor Belloso, que nos escuchó, anotó todas nuestras inquietudes, quedó en que para averiguar mañana cómo sigue la situación y que el viernes nos iban a dar una respuesta. ¿Qué responsabilidad tiene el funcionario que lo has atendido? ¿Cómo? No saben. Sí. Si el cargo específico, claro, que hemos pedido por la referente de transporte y estuvimos más o menos una hora, habremos estado, y como no tuvimos la posibilidad de hablar con ella, él justo ingresaba y uno lo conoce, que es funcionario de acá, lo abordamos medio como que fuerza, la fuerza, ¿no? Bueno, tuvo la amabilidad de escucharnos y por lo menos tomó todas nuestras inquietudes. O sea que por ahora plantearon el tema, no respuesta ninguna. Todavía no, el día viernes quedó en que nos daban la respuesta. ¿Y cómo se trabaja estos días, ¿no? Que uno piensa son fundamentales para que una escuela empiece a funcionar, los encuentros de los docentes, empezar a poner el año en marcha, sin poder ni siquiera llegar a la escuela. Es sentir como que cambiaron las reglas del juego, ¿viste? Porque realmente uno estaba ya sabiendo que tenías esta posibilidad, muchos docentes no cuentan con vehículo, no hay otra manera de llegar, no hay otra manera. La mayor dificultad también la tiene la escuela secundaria, que estaban en el piso recuperatorio, y tampoco los chicos tenían los recorridos, los profesores tampoco tenían cómo llegar a la escuela. Es difícil, porque a veces sentimos que lo sostiene uno, lo sostenés, y realmente no debe ser así. La educación hay que garantizarla por completo, y no por voluntad, voluntarismo más que nada, porque ellas dicen, algunos llegaron a dedo, otros, viste, nosotros con ellas, que no tiene vehículo y nos ponemos de acuerdo, y no debiera ser. ¿El viernes van a hacerse? ¿Van a presentar todos acá? ¿Solamente los directivos? No, nosotros en el horario, los docentes, mañana, el día de mañana, lo vamos a cumplir en el Consejo Escolar. Porque si todavía no tenemos garantizado, lo vamos a cumplir en el Consejo Escolar. Y el viernes, bueno, nos vamos a presentar también a ese lugar y esperando que nos llame. Porque el compromiso fue un número de teléfono de cada una de las escuelas que participamos, que también estuvo la escuela de Guardia Mitre con otra problemática, bueno, tomó los teléfonos de las cuatro instituciones y que nos va a llamar el viernes.